la vida en dura y la ciudad está llena de basura. Mi cabeza va a estallar. Me imagino lo que todos pensarán, pero yo hago lo que me ordenan. Y si alguien cumple alguna condena, no seré yo. Hola. Hola. Muy buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, papo. Bien, yo bien. Muchachos, ¿qué le iba a decir? Hace frío hoy. Hace frío. Anoche chupé un frío. Yo estoy con esta camperita así de Ruin, ¿no? Una marca. Está muy coqueto. Conocida. Gracias. Una marca conocida, Levi's. Nada más. Levi's. Hablando no, de chupar, Levi's. No, es. This is Levi's. This is me. Ok. Estamos hablando un poco de todas las cosas que pasan en los diarios, en, digamos, en la trastienda de este lugar. Y son cosas que uno se pone a pensar. Yo digo, ¿qué cosas pasan en el mundo, hermano? Las cosas que están pasando montón, en el mundo, ¿no? Un montón. ¿Qué cosas pasan en el mundo? Una de las cosas, digo, después vamos está a comentar. Está escrito la Biblia. En el próximo bloque vamos a comentarlo, eso, ¿viste? Porque es una cosa insólita lo que pasa en este mundo. De desgracias, de cosas que pasan, ¿no? Día a día, y de cosas buenas. Por ejemplo, en esta radio, que ya va a pasar la data Alicia. Para comunicarse con la radio, te podés comunicar al mail habemusradio@gmail.com. En Facebook te podés comunicar en habemusradio01. El logo verde de la noticia musical. El marchanito. Exactamente. En la página web www.labemba.com.ar. Yes. Sigbox blog. Sí. Siabemusradio.blogspot.com.ar. Esto es Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Si no enchufa al Facebook, viste, me mandas Habemus Radio. Y si necesitas que te ayuda, te podés comunicar al teléfono 43050091. Bien. Ahí llame nomás. Agarrá el teléfono, hermano, y llama. Llama, querido. Llama. Bueno, ya. Llama, chamot. Tenemos algo acá pendiente, acá que es la consigna del día de hoy. Es una consigna, mira, yo, viste, yo soy torturante con las consignas. Sí, es una consigna. Te remito a lo que es pensativa. Sí, a lo que es más o menos tu infancia, ¿no? Porque uno, o sea, vamos a hablar de cuál fue tu peor pesadilla. Uno realmente se va a la infancia, de cuáles fueron las pesadillas de uno que lo hacían, viste. O no, porque qué sé yo, te puede pasar eso de grande también, ¿no? Esto de tener pesadillas. Obvio, las pesadillas. O sueños feos, viste, que hay sueños feos que no llegan a ser pesadillas, pero son sueños feos, viste. Qué feo. ¿No? Chuy. No, le voy a contar me da el miedo. No, el mío da miedo mal. Ay, se me pone la piel de gallina. Miedo mal, impresión más que miedo, impresiona el mío. Después te voy a contar. ¿Usted, Fabián, tuvo alguna pesadilla? ¿Anduvo carburando de ayer a hoy? ¿Alguna pesadilla? Sí, pensé. De todas las que tuvo, en esa cabeza entra varias pesadillas. Sí. No es que Fabián tenga una cabeza grande, ¿no? Pero dice cuando le iba a... Mi peor pesadilla fue que... Sí. Estar durmiendo. Lógicamente, si tiene pesadilla tiene que estar durmiendo. ¿O no? ¿O puede ser una pesadilla? No, fue una pesadilla. Estaba durmiendo y me estaban ahorcando. Y no me podía despertar. Me quería despertar y no me podía despertar. Y me agarró como un ataque de pánico terrible. No me digas. Pánico y no se podía despertar. ¿Y al final lo mataron? No, porque se despertó. Se atragantó. Se despertó. Había comido algo pesado la noche anterior. Porque por eso no, te me digo acuerdo, no me acuerdo porque era chico, pero me acuerdo que era... Hizo mondongo la noche, ¿no? Me tenían ahorcado y no me podían... No me soltaban y me quería soltar de alguna manera. Sí. Y no podía. A la flauta. Cosa de loco. Se había puesto una polera para dormir, esas poleras. ¿Bufanda? ¿Usa bufanda para dormir, Fabián? Yo con bufanda. No. Tipo minguito, ¿no? No. Debe andar personaje. No, bufanda. No, no, tampoco. No. ¿Usa pijama usted de noche? No. ¿No usa pijama? Epa, no. Qué sexy. En volario, entonces, ¿no? En volario, sí, en el gelit. ¿Qué usa? Vamos a poner el caso. ¿Qué usa usted? ¿Boxer o slip? Boxer. Boxer, de lo moderno. De lo moderno. Acérquese un poco más. Me están haciendo señas de todos lados. Está comiendo, tomando mate. Hay uno que está haciendo señas. Comiendo, tomando mate. Y haciendo un baile. El baile de la alarma. No, boxer. ¿Lo viste el baile de la alarma? Terrible. Boxer, ¿no lo viste? Remera. Lo tenés que ver. Boxer y remera. Boxer y remera. Ah, qué sexy. Como un pijamita. Pero creo que estamos averiguando la forma de dormir o el sueño. No, el sueño. Pasa que me interesó por el tema que usted comentó, el tema de la prenda que faltaba. Y me interesó cómo vestía para dormir. Después le pregunté también. ¿Quién sé yo? No, ya que vine al caso, no vine duermo, al punto. No duermo. Porque usted me dice. No, porque tiene que ver con el sueño, la forma de vestirse. Yo le digo una cosa. Yo, de chico. Dormía con una remera de la momia. Ahí está. Y me la tapaba y decía, mirá mamá, tengo la momia, pero no la quiero ver, decía. No quiero quitar. ¿Pero qué se tapaba? La momia. Ah. Se tapaba la momia y decía, mirá mamá, tengo la momia, mirá mamá, tengo la momia, decía, pero no la quiero ver, decía. Claro. ¿Y usted qué fue su peor pesadilla, Alicia? A mí mi peor pesadilla fue una puerta muy alta, que quería abrir y no pude abrir. Sí. Y nunca la pude abrir. Grande como cuál, la del Colón, más o menos. No sé, pero estaba dormida. Como yo en ese momento no me acuerdo. Sí. Claro, así, muy alta y no la podía abrir. Saltaba con el picaporte. Qué bárbaro. Y usted vio que yo soy retacona. Mucho no podía saltar. Mirá. Tenía patita corta, era más chiquita. Ahora. Entonces saltaba y quería agarrar. No qué podía. Bárbaro. Bueno, no podía. No qué podía. Qué bárbaro. Ese. Lo que es saltar, o sea, eso. O sea, cubre muchas cosas. Eso, ¿no? Quizás es un deseo que usted quería alcanzar. Mire cómo estoy proyectando. Ay, gracias. Dígame. Pero no podía alcanzarlo. A ver. No podía alcanzarlo por ahí. No ¿y sé. Por ahí? Se ve muy lógico, ¿no? Porque capaz que cualquiera le puede tirar esta también, ¿no? Yo no solamente soy. No soy licenciado ni nada de eso, pero le puede tirar esta. Capaz que es un deseo que quería alcanzar y inalcanzable. Ahí está. ¿No? Por ahí. La puerta. Ahí, por ahí la puerta. El tema. Claro, por ahí quería ser más alta. Quería ser más alta. ¿Quiso ser más alta, Alicia, usted? Sí, quería ser más alta. Quería ser más piernas alta. Piernas largas. ¿Usaba taco alto? Siempre usé taco alto, muy alto. Ah, bueno, tiene una flor de... No, flor de suecos. Filetones parece eso, y claro, sí. Porque yo soy retacona. Ahora. Claro. Y siempre fui retacona. Entonces siempre quería ser alto. Qué bárbaro. Bueno. ¿Y usted, Fabián, quiso ser más alto? Sí. No, yo estoy bien como soy. ¿Está bien como usted? No tengo complejo. Chaparrín, a usted duradero. Bien. No tengo complejo. Entonces, eso me gusta. Me gusta la gente sin complejo. Me gusta la gente sin complejo. Que no sea compleje, que esté libre. Sí, o que libre esté todo complejo. Que yo soy complejada. No, que salgan en pelota como la mujer ahí en Bodega. Que no tiene ningún complejo de nada, sin pecho caído, sin nada. Ajá, salen así favor. Como Dios la trajo al mundo. Por favor. Hay que salir. No le recomiendo salir ahora, pero bueno. Claro, ella no tiene ningún complejo. ¿Y usted, babo? Yo le digo el mío. El mío. Mira, yo he resultado que estoy por una casa, ¿no? Entrando a una casa, ¿no? Y esa casa, entro, salgo por otra puerta, me lleva a un puente, ¿no? Del cual entro a otra casa. Entro, saludo y entro, y así sucesivamente, una casa dentro de la otra, una casa dentro de la otra. No sé qué quise decir con eso, si me voy de una casa a la otra, o tengo. Yo tengo mucha mudanza encima. ¿Viste? Después me lo dijeron eso, que yo soy nómade, ¿no? Soy muy nómade. A mí me parece que usted quiere entrar y vivo salir todo el tiempo. Vivo en dos casas actualmente. ¿Eh? Usted quiere entrar y salir todo el tiempo. Entrar y salir todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque vamos a interpretar ese sueño, es entrar y salir. Bueno, tanto no, señora, pero escúcheme, ¿qué me está preguntando? Y usted está diciendo. ¿Qué es eso? No, entrar y salir. No, el tema pasa por las casas, no sé por qué. Sí, y en cada casa había una situación, ¿viste? En una estaban viendo televisión, en otra estaban cagando a piña, en otra era toda una situación, de cual yo escapaba. ¿viste? Escapaba de una a la otra, de una a la otra. En otra estaba comiendo pochoclo, en otra estaba, no sé, jugando al truco. ¿Las casas eran grandes? No, chiquitas, no. Entraba por una puerta y salía por la del fondo, nada más. Ah, mire usted. Es más, podía hacer la del baño, yo agarraba y salía y ya había un puente, y el cual puente me corría a otra casa. Como si fuera un gran conventillo. Ajá. Esos conventillos de alto que tenían, ajá, que tenían la escalera arriba. Ajá. Bueno, esa escalera me conducía a otra habitación del conventillo. Como si fuera un gran conventillo. Ah, mirá, vos. Pero así todo. ¿Viste? Así de frente, de costado, de lejos, de cerca, todo. Mirá, qué bárbaro. Qué ¿no? interesante, ¿eh? Es muy interesante, sí. Muy gracias. Interesante. ¿No? Bueno, yo le iba a comentar a usted, Nancy. ¿Tiene algo para nosotros ahí? ¿Qué soñó usted? ¿Qué fue mi sueño? Sí, ¿cuál fue su peor pesadilla? Y fue anoche. Sí. Con Papo y. ¿Anoche? Dani. ¿Anoche? Sí. Con Papo y Dani. Con los dos. Ay, qué feo soñar con sí. los dos. Ya te veo. Discutiendo, Nancy, seguro. Levantate. Nancy, levantate. ¿Qué? Fue terrible. Pobre. Escucha. Ahí estás llamando por radio. Hola. Radio. ¿Quién es? Bueno, señores, acá viene. Hay alguien que le quiero preguntar. Venga usted. Dígame, ¿usted me escucha? Dígame, ¿me escucha? Sí. Yo te escucho. ¿Me escucha? Sí, yo te escucho. Usted habla con ese. Usted parece un bebé, escúcheme. No, ¿qué me traen acá? Yo soy un bebo. Estoy a la pasa de mi mamá porque no pude nacer. Porque nacieron mis hermanas. A ver cómo es. Y sí, nacía y me dejaban ahí, y nacía y me dejaba ahí, y al final me quedé acá, solito. ¿En dónde? En la panza, mamá. En la panza de su mamá. Qué cosa rara esto que estamos presenciando en este momento. Yo estoy muy enojado. ¿Usted cree que está en la panza de su mamá? Sí, porque ¿qué quiere decir? Te voy a pebar, ¿eh? No, se ponga agresivo tampoco. No, porque también está, sí. Está el otro nenito que le quería decir que después lo voy a pebar, lo voy a agarrar, lo voy a morder, le voy a dar vuelta a la oreja. Esto me supera, ¿no? A ese nenito. No entiendo más nada, esto me supera totalmente. Hola, mi amor, qué bonito. Sí, nadie. Yo le digo una cosa, es un engendro esto. ¿Qué es esto que me traen acá? ¿Qué es esto? Sí. Me llamo Matías. Hace mucho que camina usted, porque usted tiene que estar con pañales. Sí, estoy peladito, pesoso. Ya sé que es un bebé, pero ¿qué hace solo acá? ¿Quién lo trajo usted acá? Tan pesoso, mi mamá la pasa. Yo no puedo escuchar eso, me da impresión, loco, que es un clon, ¿esto qué es? ¿El alien, loco? ¿Qué es esto? ¿Cómo está la panza de su mamá? ¿Cómo sí, es el tema? Tenía 3 semanas y le decía, bueno, ahora nazo yo. Yo le decía, ahora nazo yo. No, nacía ella. Después, bueno, ahora me toca nazo yo. No. ¿Cómo hacemos eso? Y salieron tres mujeres. Las tres salieron, las tres juntas, las tres trillizas, no, digamos. No, iban saliendo y me iban mintiendo. Y ya no tengo tiempo de salir. Y me quedé acá con mi mamá y la cuido mucho porque la quiero mucho. Ahora pregunte, ¿su madre dónde está ahora? Porque la dejó sola acá, la dejó solo. Yo te digo un secreto. Sí. Está hablando la radio, a la Bemba, ¿eh? ¿En la Bemba está hablando su mamá? Sí. Usted se... Escúcheme, ¿usted es el hijo de Nancy? No, ¿quién te dijo? No sé, pero usted me dice que está hablando la Bemba. ¡Ah, qué vivo que sos vos, eh! ¿Qué sé yo? Yo le estoy preguntando una cosa, si usted es el hijo de Nancy, nada más. No soy vivo, le estoy preguntando una cosa lógica, ¿qué hace un bebé de meses acá caminando y hablando? Sí, porque, bueno, fue así, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que llore? Es algo insólito, que no le pegue sé, al jodidito, ti. Mira, jodidito. No. Yo te voy a agarrar a la trompada. Te voy a hacer una prueba de que me enseñó un chinito. Te voy a dar la patada y te voy a dejar llorando solito. No, escúcheme una cosa que no. Acá que no queremos tema de confrontación con el otro programa. Somos amigos, hacemos la producción juntos. Yo no quiero ningún tema de confrontación y mucho menos por un niño esto. No estamos hablando de un bebé. Discúlpeme que lo trate así, ¿no? Pero igual lo hago, jaja. ¿Eh? Larguilucho, no te escucho, no, larguilucho. Sos terrible, Matías, terrible, Matías, ¿eh? Sos tan chiquito, terrible. Viene en un sos cumpleaños. Como jodidito vos. Estoy en un cumpleaños, pero con un globo en la mano ahí. ¿Qué viene el cumpleaños usted? ¿De dónde? ¿De cumpleaños de quién? De Chin. Hay uno que cumple un año, cumplirá, no sé. Chin, supongo. Es mi amigo que es Chin, de Chinito. Es Chinito. Es mi amiguito. Ah, es un Chinito, cumple un año. ¿Quién tiene un supermercado, el padre? Sí, y yo, pero yo estoy en La Paz, a los chinchulines de mamá. Los chinchulines, no me hable de me eso, por el amor de Dios. No me hable de eso, por el amor de Dios. ¿Cómo va a estar ahí, señorita? No. No me hable de eso, no me hable. Estoy, ¿dónde quiere que te no, la pero luna? Usted no, yo le pregunto algo serio y usted me viene con cualquier cosa. No me venga con cualquier cosa. Usted es algo. Vos no me esto digas, es algo serio. Sí, es, porque también digamos, te doy la trompada. Es una audición seria. Bueno, si esto ya dejó de ser serio. Mire cómo se le cualquiera. Mueve la panza a esa mujer porque ese chico no, está escúcheme, alterado. Escúcheme una cosa. Pero hay que dejar esa panza tranquila. Esto yo pensé que era algo serio. Esto pensé que era algo serio en un momento. Un bebé en una panza es serio. Luis está diciendo eso. No lo ve que está acá. No ve que está acá con los escarpines, con todo acá hablando. Escúcheme, pero usted es un ser de otro planeta. ¿Dónde viene? ¿De qué? ¿Sabe que me hace acordar a la criatura esa de la goma borradora, de la mente borradora, no sé, de una película de Lynch? No, que estaba el bebé marciano así en una mesa. Sí, no sé, una cosa así. Como los Gremlins. No. ¿Qué está hablando? ¿Qué es eso? Escúchame, ¿vamos a una canción? ¿Le parece? ¿Le parece a usted, Mati? Sí, bueno. ¿Le gusta la música? Sí, me gusta, sí, tomo mate y sigo charlando con ustedes. Bueno, bien. ¿Se va a quedar después? Sí, un rato, me quedo. ¿Por qué es un rato? Porque ustedes me no quieren. Tengo más para preguntar, tengo más. Aparte, me van llegando preguntas acá, que le pregunte cosas, porque la verdad que no, bueno, no entiendo. Yo lo entiendo, no entiendo. Bueno, pero que no esté jodidito, ojito jodidito. No, jodidito anda por ahí. No, que está por entrar ahí. No. Está por ahí, no. Ya se fue, jodidito, quédese tranquilo, Matías. Tranqui, Martín, tranqui. Bueno, vamos a la música que nos depara el día de hoy con los fabulosos Cadillacs y sus vasos vacíos. Buenísimo. Sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. ¡Wow! Tal vez lo puedas entender. Entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre da pasos vacíos. Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Mira lo que es esto. Bueno, ¿cómo baila? Chaga. Totalmente, Fabián es un stone de aquello. Baje, baje de la mesa, baje. ¿Bajo de la mesa? ¿Cómo bajo de la mesa? Ya bailó. No, está bien. No, pero ¿sabes lo que pasa? Me entusiasmo con la música. Yo la siento de corazón. Estoy bien. Malos Stones. ¡Vamos los Stones! Pensar que día, yo digo, pregunto esto nada más, ¿viste? ¿Han visto un Rolinga en Inglaterra alguna vez ustedes? Sí. El Rolinga es un producto nacional, no se puede ver en otro lado. Es que Rolinga es nacional. No se ha visto otro fan. Yo veo Lollapalooza en otros países, recitales de otros países. Yo no vi un Rolinga así, vestido con la chalina, viste, con la zapatilla, la topper blanca. Yo no lo veo así, pero lo veo únicamente en este país, lo veo. Dicen que nació por allá, ¿no? De los 80, ¿no? De los 80. También. Luego estaban los Stones y estaban los Cheto Bule, los Stones. ¿Cómo era? Sí, ¿no? Los Cheto Bule. Me acuerdo. Pero esas eran finales de los 70 ya. Sí. ¿No? Eran así, ¿no? Los de Stone, nota edades. Los Pardos. ¿No? Los Pardos. Aquí dice el Pardal, ¿viste? ¿De dónde salió la palabra manal? ¿Sabes que esa es la palabra manal de monada? El manal. ¿Viste? ¿Qué? El manal, como la monada, ¿viste? ¿Qué es eso? El manal, la banda manal. El nombre manal salió como la palabra monada, ¿viste? Como la monada del manal. La manada decía el manal, el chabón salió. Ah, esa palabra. Lo dijo Javier Martínez esto, ¿eh? Qué bueno. Un saludo, un abrazo muy grande al maestro Javier Martínez, que esta semana cumplió 69 años. Un saludo al maestro Javier Martínez. Que lo he llegado a conocer personalmente, que dijo, yo tengo hay unas tres o cuatro acepciones del tema Una casa con 10 pinos, ahora le puedo ver otra acepción, más o menos así habla, viste, el loco. Muy bueno, muy bueno. Bueno, señores, tenemos las noticias sin antes. Bueno. Me he tomado un mate, perdón. Acá le puedo comentar algo. Sí, cómo no. Al obispo se le presentó un ángel. A la miércoles. A la puta. Sí, diga. Dice, fue un acontecimiento impresionante. Mm. Señaló el obispo Manuel Acuña. La miércoles. ¿Pero que estaba bien el señor? Estaba bien. Incluso había exorcizado a una chica con una cruz. Garpa. Y ahí se le presentó el ángel diciendo que tenía que ponerle la cruz a cada persona que vaya a su templo. Sí. Y él le puso la cruz. Y está haciendo eso. La mía me incrédula, Alicia. ¿Qué pasa ahí? Y a veces yo no creo mucho, en algunas cosas no creo. En esto, ¿puede leer un poco más? ¿Cómo no? Dice, luego que Crónica, que Comar mostrara por primera vez la historia de un exorcismo en vivo, y en la dirección el obispo Manuel Acuña explicó que fue lo que pasó. Hicimos una muestra de lo que es salud espiritual. Salud espiritual. Preventiva. Preventiva. Fue un acontecimiento impresionante. Sí. Con mi equipo decidimos que cada exorcismo es destino. Estamos acostumbrados a encontrarnos con el mal, pero este tiene muchos rostros. Es verdad eso, ¿eh? Es verdad, tiene varios rostros. Pero ¿sabe una cosa? Algo que obviaron ahí. ¿Sabe lo que le voy a decir, Nancy? ¿Qué le obviaron? Que tiene una orden del Vaticano. Que siempre yo conocí. No me digas. Sabe que tiene una orden del Vaticano. A ver, de Francisco. ¿Cómo es? ¿Sí? Le hacen una orden, le hacen un coso, le firman un papelito. Sí, como un recibo. Tipo como un pase. Un recibo, más o menos. Ah, mira. Tipo. Pase de micro. Un recibo B le hacen, más o menos. Como que usted está garantizado por el Vaticano. Tomá. Sí, garantizado por el Vaticano. Este exorcista está garantizado por el Vaticano, le dicen. Ah, es como el sello de garantía. Como el documento. La garantía. Ahí la garantía que ese chabón. Pero es el exorcista posta. Es el piola. Claro, sí, no, de verdad. No, se agarran esa. No, yo no le digo cosas que usted ve por ahí de otro tipo de cosas. Acá ve el tipo con la cruz. Esa cruz se la regaló Francisco. Es todo más creíble. No es tanto José de Cel acá, ¿eh? Ah, ¿no? Aunque a mí me interesa porque me hace remembrar, ¿no?, a José de Cel en Nuevo Diario. Cómo me gustaba. La verdad, muy jugado en lo que hacía. Vení, chango, vení, chango, vení, chango, vení, chango, vení, chango, vení. ¿Y creía en y lo agarraba cosas? El ovni. Sí, cómo no. Cuando agarró el duende, lo agarró el pozo. Cómo no. Sí, no, sí, lo agarró el pozo. Yo lo vi. Yo lo vi, Alicia. No. Yo lo vi. ¿Lo a mí no me va. No. Pero escúcheme, lo agarró el duende, lo agarró la pierna a José de C y lo tiró. Dijo, acá tengo, tengo, tengo. Y le dijo, plum, lo tiró. No. Sí, sí. Eso me da miedito. Esas cositas me dan miedo. No, sí, sí, sí. No, yo creo. A mí me taparon la cara todavía, ¿no? Por eso los compro. Ya me vio la cara y dice, mirá este pelotudo, viene a comprar a mí. Él cree. Yo creo. Bueno, yo lo respeto. Es respetable, sí. Yo lo respeto, pero yo tengo. Yo miro todas esas cosas. Me cuelgo en internet mirando eso también todo. No me digas. Sí, por supuesto. ¿Y esa policía que dice que vio este. El... no me hablo de la cana porque. No, pero. Mejor ni hablar. Que, no, mejor ni hablo. Lo que vi esta semana fue de terror. De en terror. Un lugar vieron. Personas y ven sí. Personas. ¡Ay, ay, qué miedo! Esa gente cuando... ¿En un lugar cómo dice? José, claro, quítamelo. Estaba haciendo sí. Su... ¿Cómo diríamos? Su capacitación. Ahora sí. Y entonces ve ella que ajá. Ahí haciendo la cama, ve gente que bueno. Está vestida con camisones, se endereza y no ve más a nadie. Ah, bueno, pues eso me interesó. Yo ay, me interesa esas cosas. ¿Me interesa todo? Sí, me gusta, me a apasiona. Mí me da miedo. No, son cosas que toda la vida me apasionan, Alicia, no es lo a mismo. A mí me da miedito. Yo sí. Jugaba al juego de la copa 2 o 3 veces por semana. No, en sí, serio. Sí, era como, ay, como jugaba al chinchón. Yo también jugaba. Como jugaba al chinchón en casa. No, era como, escúcheme, un juego de la copa. Me movía mucho la copa. ¿Cómo se llama el juequi? No sé. Oclas, ¿cómo es el coso de las letras? El coso de las letras, ¿cómo se llama? Yo desconozco. La huisca. La huisca, ese, bueno. No, huisca. No, huisca. No, es la huisca. Huisca es el... No se dio cuenta, no se dio cuenta. Claro, el alimento para los perros. Lo otro es otra cosa. El Wicca no, claro. Y digamos que... No, a mí me interesa todas esas cosas, Alicia. Siempre me interesó el fenómeno. Yo tenía muy amigo de mi papá. Le voy a contar algo serio. Y me voy a cambiar la postura. Era Fabio Serpa. No, ¿en serio? Sí, en serio. Y ya íbamos más allá nosotros de hablar de los ovnis, de la ovnilogía, de los marcianos. Y hablábamos del mundo del invisible. El mundo del invisible. Claro, usted sabe que los colores, por ejemplo, no son los colores que nosotros vemos. El verde no es verde. No le puedo creer. Es una ilusión óptica que nosotros vemos. De rebote de la luz, el rojo no es rojo, tampoco, ¿no? Bueno, pero eso puede haber una cosa científica que se puede explicar. Y bueno, es una cosa científica. Estoy diciendo que los colores es un, digamos que es un, digamos, un desprendimiento de la luz. Bien. ¿Me entiende lo que le digo? Perfecto. Todo es en blanco y negro. Ahora usted quiere decir que, por ejemplo, acá sí. Al lado mío hay alguien. Ahora puede haber un perro. Bien. Si usted lo nomina así, ahora lo ve así, puede haber un chabón. Ah. Chabón más grande. No si ve así un caballo, según. Depende de lo que usted tenga ganas. Si lo ve así, es un burro. Mazoca puede ser. No, qué sé yo, no me dé bola. No, ya estamos hablando para cualquier cosa. Quedó ¿no? medio feo. Me parece que si la tiene el burro así, madre santa, ¿viste lo que salió? No sé yo. Madre santa. No. ¿Eso no le interesa? ¿Eh? No le interesa. ¿Cómo fue eso? No. No, hay tanto no. Pero ojo, volviendo al tema, a mí siempre me gustó el mundo de los fenómenos paranormales. Y vamos a hacer una sección a partir de los fenómenos paranormales que se van a presentar. Ay, me da caso. Miedo. ¿Quiero sí, mate? Sí, totalmente, gracias. De nada. Le digo una cosa, vamos a hacer a partir de hoy, y después de esta sección, ¿no? Fenómenos paranormales, sí, señor. ¿Qué le parece? ¿Paranormales o paranormales? Anormales, sí. A ver, yo hago la pregunta. Sí. Paranormales para anormales. Normales, para anormales es esto, sí. O para anormales. Paranormales, porque es anormal lo que estamos diciendo. O sea, el fenómeno paranormal es. ¿Cómo le puedo decir esto? Como la palabra. El licenciado Las Heras, esas cosas me interesan. De toda la vida. Bien. Nosotros hemos visto un buen ovni, digamos, algo. ¿Sabe, no? Digamos, un alunizaje, un. No, tuve contacto extraterrestre yo. Epa. De una especie, no le miento, era una especie, pero yo dije, no, debe ser de. No, debe. Debe ser de la meteorología. ¿Cómo debe se ser llama un esa cosa que es que lo adupcen? Ah, lo, cuando que lo desaparece. Chupan cuando de desaparece. La tierra, claro, que lo chupan de la tierra, no, y eso se lo va, llevan. No, oh. No, esa tecnología nosotros. ¿Sí? ¿Quiere que le diga una cosa? Y usted no lo va a saber y capaz que no se lo imagina. Pero vio los táctiles. Sí. Bueno, esa tecnología dicen que es marciana. Y recién no nosotros la descubrimos. Sí, sí, sí, sí. ¿Es marciano? Es marciana. Dicen que los americanos, la NASA. No descubrió... uso más celular. No, ¿y porque no, los, ¿por qué? Porque por ahí los marcianos me están detectando. No, lo ya están en otra. Los marcianos están en otra. No, ay, no. Me van a llevar, me van a chupar de la pero tierra. Pero esta gente se masturba con los ojos, Alicia. ¡Ay, qué feo! Ya están en otra. En otra era están. Están así, ya están ahí. Escúcheme, le digo. Esta gente está en otra. Qué rapidez. Qué no, rapidez. No. En otra dimensión. Está más allá que nosotros. Bueno, vamos a la noticia que nos corresponden acá, porque ya nos fuimos de los marcianos, nos fuimos de lo evidente y lo no evidente. Yo tengo algo acá, que escúcheme bien, que yo le voy a contar ahora en este momento, pero yo no sé dónde. ¿Tiene usted algo ahí? No, pero no me lea eso. ¿Quién es el número? Silvia Soldán cumplió 80 años. ¿Quién? Silvio Soldán cumplió 80. ¿Cuánto? 80 años. Silvio Soldán cumplió 80. ¿Cumple años? ¿Quién? 80 años Silvio cumplió. Soldán. ¿Cuánto? No joda. 80. Pero no joda, cumplió 80 años. 80 años cumplió. Sí. Silvio Soldán cumplió 80 años. 80 años. 80 años. Sí, yo estoy buscando algo, estoy perdido. Estoy perdido como en el tiempo. ¿Sabes quién es Silvio Soldán? Sí, dígame. Y vino el duende, y le sacó la hojita. Vino el duende de sí. Claro, la tablet sí. Se la sacó. Sí, tenemos tablet drone acá, ¿eh? Ojo al parche, que tenemos tablet drone. Son únicas, piojo, ¿eh? Únicas en estos estudios, sí. Dígame, ¿y cómo es el tema ahí? A ver, yo pregunto, ¿va a leer esto? ¿O lo va a leer después? ¿Cómo va a ser? No, la tiramos ahora. La tírale ahora, tírale, escuche. Bueno, Lucía Selasco. ¿Lucía Selasco la tiene? Escuche bien esto, porque es esto no. Es lo más kitsch, lo más cheto que se viene ahora. Hola, po. De Mirta Legger, de... Lo más cheto. Ana Jiménez. Tomás. Usted no lo va a creer, pero yo lo he visto. Ahora le voy a contar. Bueno, dice Lucía Selasco y un costoso fetich kit muy te cuenta en exclusiva qué es lo que contiene el que arma la nieta de Susana. ¿Qué arma la nieta de Susana? ¿Qué arma? Susana, pues, no me digas. ¿Se arma uno? Escuche, no, escuche. Arma cigarrillos de vainilla. Tomá. El tabaco de vainilla. Es de vainilla. De vainilla. Ay, qué fin. El costo es de 60 pesos. No te puedo creer. Más lillo. Sí. No, ojo, acá ningún ritmo, ¿eh? No. Polenta, 60 pesos. ¿Cuánto viene? 60 pesos. Se ¿y ríe el papelillo de dónde lo saca? El lillo también es de sabor, porque lo compran en feria. En shopping hay, ¿vio esos cosas rasta? Sí. De sabor viene también. No te puedo vainilla. Y es lo más cheto que se puede imaginar hoy. Le digo, yo se la tiro así porque nosotros estamos al. Es otro nivel, ¿viste? Claro, nosotros estamos todo otro nivel. Nosotros tenemos un nivel mucho más alto. Por supuesto. Nosotros estamos divinos. Claro. Así le damos a la vainilla. Tenemos... Sí. Totalmente, tenemos un nivel pero gastrointestinal, mire, mija. Una de vainilla. Yo pero me la como a la vainilla. Nosotros somos parientes de los Alzogaray, mire usted. Uy, la mierda, qué garca. Qué finos. No, más garca. No, escúcheme, yo el otro día estaba mirando. Vi, usted estaba por viajar en el tren. En una estación X de Bellavista. Estaba por viajar. Hay gente pobre ahí en esta. Hay gente pobre. Pero querido, yo no sé cómo se le yo da. Yo no sé cómo hay gente que en este momento lo puede llegar a aceptar en esta sociedad, la gente pobre. Sí. Que sí, coma guiso, mire. Ay, qué guiso, me puedo llegar a intoxicar con solo oler el humo, mire. Nancy, tráeme una vainilla para fumar, por favor. Dale. Estoy consiguiendo los lillos. ¿Qué punto querés? Tengo los lillos acá. Pírame un momentito que ¿los calzoncillos, dijo? Tengo el lillo, me sale el lillo. Pero qué fino. ¿Vos sabés que no será por lo del esto de la vainilla? Que la vainilla. La chiqui. Usted lo pronuncia mal, discúlpeme, le voy a enseñar a pronunciar las cosas, sí, como debe ser la alta sociedad. A ver. La vainilla. La vainilla. Vainilla. Ah, pero que puede ser, a lo mejor que tenga que ver que la chiqui se fume unos de vainilla. Exactamente. Cuenta las infidelidades. Sí, eso también. Toma. Exactamente. Bueno, acá me piden algo. Pero, estamos viendo. Acá me piden música, ¿sí? Vamos a un temita muy lindo que espero que a Daniel le guste. Le dedico a Daniel este tema porque le gusta, le encanta este tema, le encanta. Bueno, preparamos la vainilla mientras tanto. La vainilla. Entre Ríos. Hoy no. Corralón de Floresta, Avenida Gaona, 4660. Esta es la del fútbol de Porreta. Señores, qué tema para anunciar a Fabián. Qué tema para anunciar. Escuche, escuche. Bueno, vamos a la... Escuche, escuche. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cómo estamos, Fabián? ¿Cómo estamos con esto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Toda la pimienta para usted. Vamos a deportes. Sí, dígame. Aunque la FIFA no quiera, se juega la Copa Euroamericana. Ahora. River con Sevilla. Sí. El Estadio Monumental, hora de inicio 20:30. Televisa, DirecTV Sport. Cavenaghi parece que le quedan las horas contadas en River. No, Gallardo no lo tiene en cuenta. Otra de deportes. Diga. Ayer su equipo candidato cumplió 102 años y lo festejó en el Obelisco. Mi equipo cumplió, sí, 112 años y festejaron en el Obelisco, en Plaza de Mayo, y festejaron. festejaron. Y festejaron. Ahí hicieron piquete, la contó la historia. Sí, me dijeron. Cuatro que eran. Pero mal hablado, mal hablado. No, no, sí. eran bastante. No, me hablaron mal un tachero que volvía del centro y me decía, no, están haciendo piquete de las hinchas de Racing ahí, están jodiendo. Eran cuatro. Nada, no, estamos festejando, hombre. Y festejaron, eran cuatro. ¿Qué piquete? ¿Cuatro? ¿Qué me está diciendo usted? Eran cuatro que estaban haciendo quilombo, pensé que decía. No, no, no, no, no, no. Había, fueron varios hinchas. Varios, no, unos cuantos. Bueno, señor, le quiero decir una cosa, dice, está afuera, dice Cabenagui, quien duda en continuar en el club después de junio, tampoco jugará hoy ante Sevilla, el partido de Sevilla-River, ¿no? Usted acaba de decir, Gallardo dijo que lo guarda para el domingo, pero parece que no va más, lo van a devolver a Rusia, Sí. Allá, lo quieren devolver. Después tenemos Gordo. No, mentira, no dije no nada. Caminar. No, porque me corta el volumen. Sino. Después tenemos la selección que tiene dos equipos, prepara un equipo para jugar el sábado con el Salvador. Sí. Y el martes, no me acuerdo con quién juega. Sí. Que van a estar casi todos los titulares. Y este sábado debuta el hijo de Higuaín. ¿El hijo de Higuaín? El Pipita. En River. Ah, ¿pero qué? ¿El Pipitita? No. El Pipita. ¿Pero hay otro Pipita? No, no, el hijo del Cholo Simeone. ¿Del Cholo Simeone? Ah, porque yo digo el Pipita. O hay otro que es el nieto de Higuaín. ¿Qué es eso? No, no, no, no. A dos. De dos, sí. Sí. ¿Dos más quedan? No. ¿Qué me está diciendo? No, no, no, no. No, para que me lo viene a decir acá porque no entiendo nada. Sí, yo ni veo el reloj. Que Higuaín tiene dos hijos, el Pipa Higuaín. Ah, ahora, ahora. Y uno que juega en Independiente, con Godoy Cruz, que ahora está jugando en ahora, México, sí. En un país o en Chile. Es el Pipitita. Pepitito. Pepitito. Es como Gaby Fofó, Miliki, Miliki, Miliquito. Que estaba Miliki, Miliquito, que era el hijo. Y después Fofó y Fofito. Este Pepitita, Pepitito, Pepitota. Pipa, Pepito y Pipitito, bueno. ¿Qué me está diciendo, Fabián? Después hoy debuta el Potro también en. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? En un máster. Sí, diga, bueno. Después viene de una fractura de muñeca. Sí. Y debuta hoy. Bueno, yo voy a leer algunas reseñas que tengo acá. Dice el patriota Mauro Zárate, ante los reiterados ofrecimientos de Jorge Sampaoli para jugar en Chile, el delantero de Vélez rechazó la oferta. No es fácil jugar para otro país que el tuyo, dijo Mauro Zárate. Y acá dijo Cristiano Ronaldo, el jugador portugués podría ser sancionado por haberse agarrado los testículos durante el partido. Ay, qué dolor. Contra el Barcelona. Ahora no lo de, bueno, se agarró el los testículos contra Barcelona. Se agarró los testículos, sí. Pero ¿cómo ya, es eso? Una persona como Ronaldo, sí, ya. Se agarra los testículos contra cualquier cosa. Ni lo digo. Contra un país. Ni lo debe sentir. Es tan lindo Ronaldo. Viste, la mujer dice, ay, qué prolijo, qué lindo Ronaldo. Carolo, doña Carolo. Horrible, Carolón. Es horrible. El anuncio, Sergio Pesota dice, el rosarino se retirará del arbitraje cuando termine el actual campeonato. El 28 de noviembre cumple 48 años, edad límite para los jueces. Hay una edad límite para los jueces, viste que antes lo veían pelado, hecho pelota. Ahora son 48. ¿Pechona? Aparte le hacen un estudio físico, viste cómo anda el valero. Sobre todo el valero, viste cómo tiene que andar. Porque últimamente los árbitros andan mal de la cabeza, me parece. ¿Fabián tiene algo por ahí? ¿Tiene algo? Si no, pasamos a espectáculo. ¿Pasamos no, a espectáculo? Pasamos a espectáculo, pasamos a espectáculo. Ay, rápidamente, no. Que se está haciendo el programa. En medio de fuerte polémica se presentó Esperanza Mía. El contenido de la telenovela de Lali Espósito y Mariano Martínez sobre un cura y una monja que se enamoran impulsó el pedido del arzobispado platense de que no se realice el evento. A la miércoles, mira dónde llegó, ¿eh? ¿A dónde llegó? Fíjate vos lo que es no una productora, ¿no? Los tipos están ahí, meten cosas, un cura, una vestida de cura, una disfrazada de monja, juntan 400.000 personas y hasta los prohíben. Sí, sí. Ahora, para mí que todo eso es una... Propaganda, ¿no? Puede ser que sea. Se puede armar todo, se puede armar todo. Fíjate vos en esto, mirá qué es esto. ¿Lo tenemos menos? ¿Lo tenés vos, esto? Oh, ya lo vi. Nada. Lo armó el sitio Tomo News, dice. En Estados Unidos se ríen de los inventos de ¿Cómo se dice esto? Chipolitakis. Nunca se me sale. Le digo la griega. Yo. Ahí está. La camiseta griega. Un video parodia su supuesta detención en Miami por posar desnuda, dice. Lo he visto. Dios mío. Si sigue inventando historias a Vicky Cipolitaki, ya no le va a crecer la cola y el escote, le va a crecer la nariz. Mirá vos. No me haga pensar si le llega a crecer más la cola y el escote, porque no me haga pensar. Bueno, va a tener que poner más plata en el quirófano para que le crezca la cola. En Corpiño, diría yo, en Corpiño. Dijo que era melliza de Steffi, no es cierto. Dijo que había tenido un romance con el mago David Copperfield, tampoco. Dijo que usaba las extensiones de Susana Jiménez, menos que menos, y podríamos seguir enumerando. El último engaño de la griega, que tampoco nació en la tierra de Aristóteles, ocurrió en los Estados Unidos, más precisamente en Miami. Welcome to Miami. Allí Vicky fantaseó con que la habían convocado para hacer una producción de fotos para Playboy y la desmintieron rápidamente. La revista del Conejito anunció que estaba dispuesta a iniciarle acciones legales por usufructo. Usufructo, está bien dicho, ¿no? Sí. De la marca. Después la ex Urraca siguió con su propia novela y planteó que Urraca. Por posar. Urraca, sí. Ex Urraca. Dicen Urraca también. La Urraca, sí. Toma. Por posar en una de las calles de Ocean Drive, la habían llevado presa. El problema fue que enseguida se detectó que el policía fue supuestamente le había puesto a las esposas, era un actor. Este me hace acordar, ¿no? Una película porno, ¿no? ¿Sabe qué? Posta, yo le daría, ¿no?, un número de teléfono a esta chiquita y le diría que hay un Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Esto... que la atendería fantásticamente. Vos fíjate lo que le hicieron, dice, la animación requiere el momento que la griega posó solo. Hay una animación acá de los fotógrafos acercándose y está el Televín mostrando la... No, tiene más linda la Televín. Cola el que le están haciendo. O sea, el es esta foto, pero en el Televín. Acá claro. Repite más o menos, como este se quedó parado ahí. Mira, tiene la mano, mira. Se metió la mano en el bolsillo, pero no la tiene en el bolsillo. ¿No? Y este otro está en pelota. Y sí. Hay uno en calzoncillo atrás. No. Apareció uno en calzoncillo. ¿Qué está haciendo este atrás? No lo entiendo. Y bueno, y esta chica posando así arriba de este auto, mire cómo muestra el auto. En realidad es una marca de auto importante la que está pagando acá, ¿no? Usted ve el auto. Sí, es, ¿no?, el caballito rampante, diríamos, ¿no? se va a lavar con el auto ella. La marca es del caballito rampante, sí, y la que está arriba es la yegua podrida, ponele. Qué mal, qué no, ¿cómo trata la gente esta mujer? No se trata así la gente. Nosotros no tratamos en este programa así a la gente, ¿eh? La tratamos bien, la mimamos, porque ¿quién le dice algún día estaré en una tienda radio grande y invitaré a Vicky Cipolita aquí? Y la invitamos acá. La invitaría acá también, sí, a ver, Vicky. Y yo la quisiera, me cae bien. No, porque diría que la estamos secuestrando. Nosotros defendemos todo lo indefendible. Todo lo indefendible defendemos. Acá este es el programa que aparece en Noticias de Berlusconi, el único. El único que nos acordamos de Berlusconi somos nosotros. Lo indefendible defendemos nosotros, lo indefendible. Porque también es indefendible. No lo puedes defender en ningún lado. Es horrible, se tiene que ir hasta allá a laburar, mirá. Bueno, señores, ya nos estamos yendo a otro tema, puede ser, que estamos cortos de tiempo. ¿Llegamos? ¿Llegamos? Llegamos. Si no, no llegamos. Estamos muertos con el tiempo. Y nos vamos después de esta bonita canción de romanticistas Shaolin, que es Siempre en Vanidad. No sé si quieras volverme a encontrar, no sé si... de indulto. Hay radio. Militares y civiles a los efectos. Hay memoria. Reconciliemos y pacifiquemos el país argentino. La Bemba 91.3. ¿Qué guitarra, por Dios? ¡Qué buen tema! ¡Qué bailar, ¿eh? Bueno. ¿Bailar un rock? ¡Qué banda, eh! ¡Qué banda! ¡Qué banda! The Beatles. Revolution. ¡Qué banda! Don't you know that you can count me out? ¡Qué bárbaro esto! Terrible. Terrible, no, me puedo quedar todo el día escuchando eso. Aparte me gustaba cuando era chico, porque yo le pegaba una lata de galletita con dos reglas. Y hacía pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Si le pegaba, no sabía qué hacer, si tocaba como Ringo Starr, no sabía qué tocaba, pero le golpeaba esa lata de galletita y parecía una batería. Yo me hacía la idea que era una batería. Esa lata de galletita. Sí. La una lata, sí, una lata, así dice pelota la lata, porque. Bueno, pero por eso toca también ahora la batería. Ah, debe ser, ¿no? Porque me quedaba de chico eso, ¿viste? Las dos reglas, ¿no? Sí, sí, sí. De tanto practicar. De tanto practicar, es verdad, sí, es verdad. Debo decir que toco un instrumento muy bien, muy noble. Señores, nos estamos yendo. ¿Alguien quiere mandar algún saludo a alguien? Sí. Usted, dígame. Bueno, yo quiero saludar a todos mis compañeros de Sinareso. Bien. A Fede, que hace rato que no lo veo, que lo estamos esperando. Fede Rata, Que no viene. Fede Ratas. Maxi. Maxi. Y a toda mi familia. Hay y a todos los compañeros. Aquí hay unos cuantos que tienen que aparecer y no aparecen. O los capaz que no van a aparecer, ¿qué te dice? O van a aparecer algún día, no sé. Y a toda la gente, todos oyentes. Por ahí vinieron los ovnis y se los llevaron. También, puede ser los duendes de José de Ser. Y le hicieron, se los chuparon. Se los chuparon y se llevaron. Los duendes de José de Ser, mire qué secciones. Los duendes de José de Ser, qué grande. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a mi hija, en especial. Muy lindo. Que siga adelante, que está muy luchadora. Sí. A mi amiga Malvina, sí, que anda por acá. A los compañeros de Cenareso. Y yo también quiero mandar un saludo. A ver, ¿a quién? A Joririto. Ah, bueno, lo quiere entonces, ¿no? Un poquito. Ah, bueno, lo quiere un poquito, más o menos, sí. Menos Tau. Siempre se pierden algo, ¿qué es eso? No puede estar una cosa bien, ¿viste? Pum, se perdió. Yo quiero mandar un saludo a todo el Cenareso. ¿Vos, Alicia? A todos, a todos. A todo el Cenareso, a Daniel, a Caleo que me está viendo. Un saludo muy grande. A todos los que me conocen. A papá y a mamá. Que ahora voy para allá. Que me esperen con el morro. Ay, qué rica. Un beso. Un beso, nos vamos. Las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan.